Galatia pasal 5. Ti Isa almasi malau po bebasi olando alihu itu otutu maradeka. Walau odito po olo to lalomola imani limongoli, wau di lalama au palulia tau mo poali o limongoli wato. Oto taima limongoli, wau te Paulus mono yamei dewi imani limongoli odeli Isa almasi di lalau hunalio, wano timongoli satuju mo ituna, alihu timongoli salamati. Penda po podele emai ode tau ta satuju mo ituna mo turuti ma adal ti lo tau Yahudi. Tio wajibu mo kala jama nga amil aturangi lo hukum lo Taurat. Timongoli tak hilau po banario lo hukum lo Taurat. Timongoli malo po olami ngomondo oli Isa almasi. Wau timongoli hetumula ta bule mengio lo rahmati lo Allahu Ta'ala. Bahwa lo kawasa lo roh lo Allahu Ta'ala moli imani ode oli Isa almasi. Itu yakini ma popo banario lo Allah Ta'ala. Sababu tetap parca oda li Isa almasi pasal itu tunam yang bodila dialo ma hunalio. U hunalio dekwi itu imani oda li Isa almasi umuale mo patatai moli tuli angundo oda tau wewo. Omok molu timongoli hepo hilai pita mohutu ubanari. Tatono ta'alamu bulo wau helo heinga alimongoli tunggulo timongoli dilalo taati to ubanari baito. Talau mumbulo, watulah heinga oli mongoli beito, dila ta ilahulalu Allah Ta'ala, ta malo ibode oli mongoli. Ta odito beito odelo ragi, openu bongo idi, moolesi trigu utato-tato. Wau iyakini, to dalam tanggulo Isa almasi ea, de uti mongoli satuju walau to mimbihu pasali boti, wau ti mongoli dila hepo mikirain uwe omao. Bo openu tatonu tau talo a ayam bulula hilali mongoli, ta berita ta matanggungi hukumani mondo Allah Ta'ala. Mengutata ngo imani, temimbihu wau, wan wau dongga hemo potunglo pengajari temimbihu tuna, alihu salamati, opo pateri Isa almasi tersalipu, dilalamu alibu bula, tetau tahed hima hukum lo Taurat. Wan wau hemo ngajari odito, dila pengalu akali, wau arinaya lo tau lo Yahudi. Lebe mo piohu, timongoli ta hemo aayam bulula hilali mongoli, temimbihu tuna baito mo ikabiri mao. Mengutata ngo imani, memang iti mengelima ilibode lo Allah Ta'ala lo wali maradeka. Bodila muali umaradeka baito, popohunali mengelima hutu dosa. Bopo indawa maa ti mengelima walo toli ango, sababu totono lalo aturangi lo hukum lo Taurat mahihimbungu todela mo pirimani odie. Otoli angamu mao, tau tatitila olemu. Odeloi omo toli ango batangamu lo hihilao. Odito pirimani lo Allah Ta'ala to kitabi. Bawonu timongoli lai to papatea, awasi timongoli mamuali binasa. Polele emai ode oli mongoli, potumula ato delomo roh lo Allah Ta'ala, alihu timongoli dilamo turuti kohandaki lo napusu li mongoli. Napusu lo manusia, lalawania walo kohandaki lo roh lo Allah Ta'ala, wau kohandaki lo roh lo Allah Ta'ala, lalawania lo napusu lo manusia. Sababu, dudulu lalawania, tunggu lo timongoli dilamuali mohutu, u otohilali mongoli. Bawonu timongoli mohudu mao, batangani mongoli atru lo roh lo Allah Ta'ala, timongoli dilahetumula tertibawa lo hukum lo Taurat. Hasil lo napusu lo manusia memang mo patato, dewiteto, huloto, najisi, jina, molubo ngopohiamalo Allah Ta'ala, mosihiri, sasaturua, hulinggila, tilibu, ingoa, mopo udaa batangalo hihilao, bubu aya, wau pahamulio, pahamulio, hihia, motihuo, inao motisanangi, wau lahe-lahe palalo maa umuleto. Ode unga amila betie, popo ela umai oli mongoli, ode lo uma pilolele umai oli mongoli omu-umolu. Tita lo tita tamo hutua uodie, tio dilamo otapu bahagiangi, todelo mo iladia lo Allah Ta'ala. Bohung lo roh lo Allah Ta'ala itu tali anga, wengahu, dame, sabari, hilawamura, piyohu, imani, lumboyoto, wau mokawasa batangalo hihilawo, dialo hukum umum utola pasapasali ala betie. Titalo tita talo alihakuli Isa almasi, tia malo pasali puma alo totonu lala hawa napsu, wau totonu lala u otohilalio. Pun itu hatumula to dalam roh lo Allah Ta'ala, roh lo Allah Ta'ala ma mengatur olando. Wau dilamuali itu, mo ti sombongi, mo popatuo, wau mo hihihi alamao.